Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12 con 3 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 15 de marzo, pero en el año 2002, falleció Luis Mariano Rivera, cantante, compositor, poeta y dramaturgo popular venezolano, oriundo del estado Sucre. Quien les habla, Lisdé Ramos en los controles, nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Misión José Gregorio Hernández será relanzada este miércoles. Pueblo marcha este miércoles al cuartel 4F para rendir honores a Hugo Chávez. Potencian sector pesquero en Anzoátegui con más de 400 millones en inversión. Ministro Chávez pidió promover la moral y luces en todos los espacios del país. Cultura. El swing hará retumbar la UNEAR de Venezuela. Big Band Jazz se presentará este viernes. Este fin de semana, PDVSA, la estancia, ofrecerá gran feria artesanal y gastronómica. En su primera edición, Festival de Teatro Académico llegará a las tablas del Teatro Alberto de Paz y Mateo. Funciones, Compañía Nacional de Danza presentará dos piezas coreográficas en el Teatro Teresa Carreño. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que relanzará la misión José Gregorio Hernández para fortalecer la atención a personas con discapacidad. Durante su alocución en el acto de abanderamiento de los atletas que participarán en los Juegos para Panamericanos Juveniles Sao Paulo 2017, el jefe de Estado recordó que dicha misión fue creada para hace 9 años por el comandante Hugo Chávez. Se cumplen 9 años, muchachos. La edad de ustedes es de 14 a 18, me dicen, ¿verdad? Hay alguien por aquí que está cumpliendo 14 años que no lo conocía. Mañana se cumplen 9 años de que el comandante Chávez fundó la misión José Gregorio Hernández. 9 años. Lo vamos a celebrar por lo más alto y mañana voy a relanzar por lo más alto la misión José Gregorio Hernández, ahora con el carné de la patria, para ir a atender específicamente los problemas reales que tienen todas las personas con alguna discapacidad en Venezuela. La misión José Gregorio Hernández tiene como objeto estudiar y tratar a todos aquellos ciudadanos de Venezuela que presenten alguna discapacidad o enfermedad genética. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para conmemorar los 4 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, el pueblo venezolano se movilizará este miércoles desde el patio de honor de la Academia Militar, ubicada en Fuerte Tiuna, hasta el cuartel de la montaña en el 23 de enero, donde descansa el líder revolucionario. A esta gran movilización se sumarán desde 4 puntos de concentración que partirán desde el Parque Ali Primera, la Clínica Popular de Catia, Estación de Agua Salud, esquina del Rincón del Taxista en Caracas. Pues de 11 días de actividades de homenaje al Comandante Supremo, en una actividad bien intensa, donde el país se ha movilizado, donde en cada uno de los rincones del país hubo unas expresiones de amor, de fraternidad, de conciencia política, de apoyo, de solidaridad, y siempre pensando en consolidar el proyecto político que nos legó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. El pueblo entonces, bueno, sintiendo ese amor, ese frenesí y esa conciencia, se hace presente también hoy aquí en el patio de honor de las academias para recordar a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Aquí se hizo soldado, de aquí nacieron los sueños de independencia, de libertad, de soberanía, y desde aquí nació el proyecto bolivariano Revolucionario 200, y por eso es que estamos hoy aquí recordando al comandante Hugo Chávez y siguiendo los pasos del comandante Hugo Chávez. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó este martes la lealtad que ratificó el pueblo de Venezuela el 15 de marzo del 2013, al acompañar en una marcha multitudinaria el traslado de Chávez desde la Academia Militar hasta el cuartel 4F. 12:08. Inversión en materia de infraestructura, créditos y entrega de motores fuera de borda son parte de los beneficios otorgados a los pescadores y pescadoras en el estado Anzoátegui, informó el gobernador de la entidad, Nelson Moreno. Elevado el nivel de sociabilidad de nuestros pescadores con un proceso de bancarización. El presidente Nicolás Maduro le trae al pueblo pescador y a la pescadora la incorporación en los corredores pesqueros de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. También nuestro presidente Nicolás Maduro le entrega a los pescadores 10 núcleos para el sistema de coros infantiles y orquestas en este aniversario del pescador y en este aniversario de la pesca de arrastre. Igualmente le va a otorgar a los pescadores y a las pescadoras gaveras, es decir, los medios de producción, para que no sean objeto de ese vandalismo. La actividad se realizó con motivo del Día Nacional del Pescador Artesanal, realizada en el Paseo de la Cruz y el Mar en la entidad anzoatiguense. El fin de semana próximo será activada en 15 estados del país la Feria Socialista del Pescado, con un aproximado de 200 toneladas de distintas especies, incluida la caravana de la sardina, para expender a precios justos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ministro para la Cultura, Dan Chávez, destacó este lunes la educación liberadora promovida en el poder popular como el sistema para acabar con la injusticia y el individualismo, antivalores propios del capitalismo. En 2007, el comandante Hugo Chávez creó el motor Moral y Luces, dirigido a promover una educación popular y humanista para hacer frente a la dominación cultural instaurada por el sistema capitalista, recordó. Estamos conmemorando también los 10 años de haberse conformado por decisión del comandante eterno, de haberse instalado la comisión presidencial para impulsar el denominado tercer motor constituyente, educación popular, moral y luces. El comandante Chávez nos decía en aquel entonces, educación popular, moral y luces en todos los espacios, en todos los lugares, en todos los momentos. Y profundizando en el proceso revolucionario que estábamos y que seguimos construyendo, llamaba a mantener activado de manera permanente el poder constituyente, porque ese poder es el poder del pueblo organizado, consciente y en movimiento. Durante el acto, el ministro exhortó a las fuerzas revolucionarias a incrementar el esfuerzo para la construcción de una nueva sociedad forjada en los valores bolivarianos. 12:11. Cultura. La Venezuela Big Band Jazz se presentará en la sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE este viernes 17 de marzo a las 4 de la tarde, con un espectáculo titulado La Era del Swing Volumen 1. La entrada es gratuita. El repertorio estará formado por temas de grandes artistas representativos del género en su formato orquestal, como lo son Kurt Vassie y Duke Ellington, además de incluir adaptaciones del estilo musical de la actualidad. La agrupación forma parte del programa de expansión hacia géneros musicales populares que desarrolla el Conservatorio de Música Simón Bolívar de Venezuela. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. PDVSA La Estancia ofrecerá para este fin de semana la Gran Feria Artesanal y Gastronómica, la cual estará instalada desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las instalaciones del recinto cultural ubicado cerca de la estación del Metro Altamira. El público capitalino podrá degustar diversidad de platos típicos venezolanos, dulcería criolla, además de adquirir productos de artesanía, orfebrería, bisutería, entre otros artículos que destacan el talento nacional. Asimismo, para este sábado 18 de marzo, realizarán un concierto a cargo del maestro Cruz Tenepe, exponente del joropo venezolano, el cual se llevará a cabo a partir de las 4 de la tarde con entrada libre. 12:13. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Del jueves 23 de marzo al domingo 2 de abril se llevará a cabo en el Teatro Alberto de Paz y Mateo el primer Festival de Teatro Académico de Caracas, el cual contemplará conversatorios, clases magistrales y puesta en escena. El evento, organizado por la agrupación Tapete Teatro del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, rendirá homenaje al maestro Andrés Martínez. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a que asistan y participen de este festival, el cual desarrollará todas las actividades a las 5 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, ubicado en la Avenida Andrés Bello. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los talleres del Teatro Teresa Carreño serán el escenario donde la Fundación Compañía Nacional de Danza presentará dos piezas coreográficas, Pascua y Danza Vudú, interpretadas por su elenco contemporáneo bajo la edición y dirección de los maestros Miguel Isa y Juan Carlos Linares. Las funciones serán los días viernes 31 de marzo, sábado 1 y domingo 2 de abril, a las 5 de la tarde respectivamente. Las entradas ya están en la venta en taquillas del Teatro Teresa Carreño. 12:15. Titulares. Misión José Gregorio Hernández será relanzada este miércoles. Pueblo marcha este miércoles al cuartel 4F para rendir honores a Hugo Chávez. Ministro Adán Chávez pidió promover la moral y luces en todos los espacios del país. Este fin de semana, PDVSA La Estancia ofrecerá gran feria artesanal y gastronómica. Y con estos titulares, llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy miércoles 15 de marzo del 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:15. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Que embeleza a mi naturaleza, la dama que controla

gracias a la vida que me ha dado tanto. Vale la pena, por todas esas cosas buenas yo le doy gracias a Dios. Doce y 24 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Cuánto anhelo tenerte y sentir tus besos. Con tan solo un día sin verte, siento que el mundo me enloquece. Tan solo escuchar el teléfono sonar, corro desesperado para oír tu voz. Como en un invierno frío sin sol, veo tu foto y te siento. Mi alma se quema por dentro. No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo. Qué soledad la que estoy viviendo. Conservo todo el recuerdo de tu ausencia, amor. Tu voz, tu perfume, hasta tu forma de andar. Lo bonito, ella sabe. Díselo con mambo. Uy. Si la luna es bonita, más bonito es el sol, pero una mirada tuya no tiene comparación. Abrazar, poderme aferrar a tu cuerpo hasta hacerte volar. Yeah. No. Qué soledad la que estoy viviendo. No, conservo todo. Alba Ciudad, cultura de liberación. ¡Oh!

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 34 minutos. You know the day destroys the night, night divides today. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side. Llegó el veguero a la ciudad, no hallaba qué hacer. Cuando al metro la mano tacón, Nico Blue logra engañar, Nico Blue logra engañar. Y con ese olor a coporo y a picure remojado, al centro comercial entró, Nico Blue logra engañar, Nico Blue logra engañar. Y 38 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Cero de yuca y del cielo una jarra.

llévatela pa' tu casa. No la botes en la calle, llévatela pa' tu casa. Atravesado. Ciudadano, todavía no es tu luz, todavía no es tu luz, todavía no es tu luz, todavía no es tu luz. ¡Epa chopper! Todavía no es tu luz, todavía no es tu luz, todavía no es tu atravesado. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 47 minutos. Yeah. 12:50. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Las 12:54. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM.